He estado leyendo a Whitman. Oíd lo que dice: alzaos, esclavos, y haced temblar al déspota extranjero. Señala así la actitud del bardo lunático zen, de los viejos senderos del desierto, que ve que el mundo entero es una cosa llena de gente que anda de un lado para otro cargada con mochilas. Vagabundos del Dharma negándose a seguir la demanda general de la producción de que consuman y, por tanto, de que trabajen para tener el privilegio de consumir toda esa mierda que en realidad no necesitan, como refrigeradores, aparatos de televisión, coches nuevos y llamativos, brillantina para el pelo de una determinada marca y desodorantes y porquería en general que siempre termina en el cubo de la basura una semana después. Todos ellos presos en un sistema de trabajo, producción, consumo, trabajo, producción, consumo. Tengo la visión de una gran revolución de mochilas, de miles y hasta de millones de jóvenes norteamericanos con mochilas y subiendo las montañas a rezar, haciendo que los niños rían y que se alegren los ancianos, haciendo que las chicas sean felices y también las señoras mayores, que serán más felices todavía. Todos ellos lunáticos zen que andan escribiendo poemas que surgen de sus cabezas sin motivo, y siendo amables y realizando actos extraños que proporcionan visiones de libertad eterna a todo el mundo y a todas las criaturas vivas. Quien escribió estas palabras no podía ser otra cosa que un místico, un poeta, un loco, un profeta, un nómada. Y si este podcast lleva el nombre de Nómadas, es, entre otras cosas, por páginas como las que acabo de leer y por personajes como el hombre que la escribió. Soy Octavio Deniz y te invito a un viaje muy personal. A través de la imaginación nos colaremos como polizones en trenes de mercancías. Viajaremos haciendo autostop por carreteras infinitas de costa a costa. Nos sumergiremos en la atmósfera cargada y turbulenta de los clubes donde suena el jazz. Dormiremos bajo las estrellas con nuestra mochila como almohada. Y brindaremos por la vida, por esta maravillosa vida que tú y yo tenemos la suerte de estar experimentando. Quiero que conozcas conmigo a los vagabundos del Dharma. Cuando tenía 17 años, cometí el error, vamos a llamarlo así, de leer un libro de Jack Kerouac. Por aquella época, yo tenía un trabajo de fin de semana, un trabajo duro donde literalmente me despellejaba las manos. Pero mi satisfacción era poder ganar dinero para gastármelo en libros. Y uno de esos libros fue una novela que no sé por qué compré. No sabía nada del autor, y en aquella época no era fácil consultar ese dato en ninguna parte. Pero el título me llamó. Tengo esa novela ahora mismo en mis manos. Un libro gastado, leído y releído, pero que conserva aún toda su magia. un libro publicado por una editorial que ya no existe, escrito por un autor que murió demasiado pronto, hace mucho tiempo. Su título, ese título que me cautivó, son apenas tres palabras. Ese libro es En el camino. Y sí, como digo, cometí el error de comprarlo y de leerlo a esa edad. Con 17 años, leer En el camino de Jack Kerouac es como detonar una bomba atómica en el centro de tu conciencia. Es un libro que habla de carreteras, de viajes, de amistad, de libertad, de un sentido de la libertad feroz. Algo así no te puede dejar indiferente a esa edad. Podría decir que a mí este libro, de alguna manera, me cambió la vida. Pero no creo que fuera una casualidad. Desde hace tiempo, pienso que aquello que tiene que llegar a nosotros, llega. Que, de algún modo, hemos programado con antelación esos despertadores que han de sacudir nuestra conciencia, que nos tienen que sacar del rumbo que otros han marcado para nosotros, que han de devolvernos a nuestro sendero natural. El despertador no es malo, aunque su sonido sea desagradable. Lo malo es escuchar el despertador y seguir durmiendo, como hacen muchos. Pero es que este despertador, este aldabonazo a la conciencia que representó para mí el libro de Jack Kerouac, ni siquiera fue algo desagradable. Al revés, fue un libro que devoré, que disfruté, un libro con el que reí y me emocioné. Todo eso sin saber en aquel momento el impacto que tendría en mi vida, el impacto que ha tenido en millones de personas. Probablemente este libro no te impactará de la misma manera si lo lees por primera vez con 30 o con 50 años. Quizás entonces tus oídos se hayan endurecido y no quieras oír sonar el despertador, aunque espero que ese no sea tu caso. Yo debo decir que, aunque peino canas, lo releo y lo disfruto aún. De ese libro, de su autor, de otras novelas suyas y del impacto que causaron tanto él como sus amigos, te quiero hablar en esta ocasión. La época en que Kerouac comenzó a escribir en serio y a publicar fue un tiempo relevante en los Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial había acabado y después de la euforia, muchos hombres rotos volvieron a casa. Solo que algunos no tenían ya una casa a la que volver. Kerouac nos habla en sus libros de los vagabundos, de hombres que cruzan el país a bordo de trenes de mercancías, en plataformas abiertas donde se pasa frío y donde se comparten historias de viajes, o haciendo autostop y siendo recogido por toda clase de conductores. También nos habla de personajes que no saben muy bien a dónde van, no saben qué hacer con sus vidas. Muchos ahogan ese vacío existencial en el alcohol, también en las primeras drogas sintéticas, en la música, en el amor libre. No es aún el tiempo de los hippies, pero el terreno se está preparando para su llegada. Alrededor de estos personajes se despliega un país que es como un continente, un país que está despertando tras la guerra. Los primeros años después de la contienda viven un boom de la natalidad. La economía crece, la publicidad se vuelve más eficaz y la gran capa social, que es la clase media, puede adquirir bienes de consumo. Como se relata en el fragmento que leí al principio, la sociedad entra en una fiebre de trabajo, producción y consumo. Como ocurrió un poco tiempo después en Europa y unas décadas más tarde en España, la gente común se lanzó a comprar neveras, cocinas, lavadoras, todo tipo de objetos y sobre todo coches. El coche es el gran símbolo de los años 50, de los 60. Vehículos diseñados para parecerse a cohetes, a naves espaciales. Grandes vehículos que tragan ingentes cantidades de gasolina barata mientras ruedan por carreteras infinitas. No tardó mucho tiempo el cine en manifestar esta estética y esta forma de vivir. Las películas de los 50 son optimistas, coloridas, adornadas con grandes estrellas de dientes brillantes y zapatos bailarines. El mundo optimista de esta época ha dejado atrás la guerra, las penurias, y tiene una fe inquebrantable en el progreso y en el capitalismo. El mundo entero está para ser conquistado, como se conquistaron las grandes llanuras un siglo atrás. En contraposición a esa visión optimista, Kerouac y algunos de sus amigos mostraron la otra cara del sueño americano. El rostro de los que estaban descontentos, de los que querían vivir al margen de ese sueño de trabajo y consumo. Como Kerouac, algunos de sus amigos vivieron varias vidas en una vida. Pasaron del cristianismo al vacío existencial y de este al budismo. Algunos, como Kerouac, se desencantaron de todo o sobrevivieron como pudieron. Pero todos ellos sembraron una semilla poderosa, una semilla que aún hoy da frutos. Kerouac y sus amigos eran los hijos de la generación silenciosa y se convirtieron también en una generación por derecho propio, la generación Beat. Algunos les llamaron de forma un tanto despectiva Beatniks. El término beatnik es el resultado de mezclar la palabra beat con Sputnik. El Sputnik, como sabemos, es el nombre del primer satélite artificial lanzado por la Unión Soviética. Una forma de decir que estas personas, los llamados beatniks, eran algo ajeno, algo de lo que la sociedad bien pensante se podía avergonzar. Pero la generación Beat fue un producto típicamente norteamericano y fueron, a su vez, los padres espirituales de los hippies que llegaron después. La fuerza seductora de un James Dean en Rebelde sin Causa tiene algo de esta energía. También una película posterior, Easy Rider, que nos remite a la generación que vino después de esta. El verbo to beat significa golpear en nuestro idioma, pero en el contexto de esta época, los integrantes de esta generación tomaron un término de la jerga de los negros norteamericanos. Ahí significaba algo así como estar cansado o estar abatido. Los Beats eran gente desencantada, golpeada, y al mismo tiempo en sus obras, especialmente en las de Jack Kerouac, se respira el aliento de la vida, de las ganas de vivir. Un raro optimismo que nace de la oscuridad, del pesimismo. Una confianza en que, a pesar de todo, las cosas pueden ser mejores en alguna parte. Solo que esa otra parte no estaba en ninguna parte. Nacido en 1922, Jack Kerouac era descendiente de canadienses francófonos. Según decía, su nombre de bautismo fue Jean-Louis Lebris de Kerouac. Con esto se hacía eco de una antigua tradición que decía que la familia descendía de un noble francés cuyo apellido era Lebris de Kerouac. La realidad es que en la partida de nacimiento simplemente es denominado como Jean-Louis Kerouac. Sea como sea, habiendo nacido en Massachusetts, Estados Unidos, pronto sintió la necesidad de simplificar su nombre a Jack Kerouac. Kerouac nació en el ocaso del día 12 de marzo. El sol, ubicado en el signo de Piscis, estaba a punto de ponerse por el horizonte occidental, mientras que la luna llena, en el signo de Virgo, estaba justo saliendo por el este. El planeta Marte, que tan importante es en su vida, se encontraba en lo más profundo del cielo. Sabemos que Kerouac aprendió algo de francés en su infancia y lo habló hasta los 6 años de edad. Pero existe alguna entrevista, ya en su edad adulta, en la que se nota que ya no lo hablaba bien. Su lengua literaria fue el inglés, un idioma que le costó aprender. Kerouac tuvo 2 hermanos, uno que era 5 años mayor, llamado Gerard, y una hermana menor llamada Caroline. Su hermano mayor murió cuando Kerouac tenía apenas 4 años, y esto supuso un golpe tremendo para toda la familia. La causa de la muerte de Gerard fue, al parecer, una fiebre de origen reumático. La madre, que era una católica devota, se refugió en la religión, pero el padre cayó en la bebida, en el tabaco y en el juego. Poco tiempo después, abandonó a la familia. Con 6 años, Kerouac no solo empezó a hablar inglés, sino que tuvo una experiencia poderosa. Cuando se confesó por primera vez, el sacerdote le indicó que debía rezar un rosario completo. Y mientras lo hacía, mientras rezaba, Kerouac escuchó en su interior la voz de Dios, una voz que le dijo que tenía un alma buena, que sufriría en la vida y que moriría en dolor y en horror, pero que al final recibiría la salvación. Hay que decir también que su hermano fallecido había tenido, antes de morir, una visión de la Virgen María. Esta experiencia infantil es importante porque Kerouac siempre se definió como un católico, lo cual es bastante irónico porque es un tipo que a lo largo de toda su vida incumplió casi todos los mandamientos. Pero la realidad es que él se sentía como un hombre espiritual, a pesar de todos sus defectos. La persona que más admiró a lo largo de toda su vida fue su madre. Una madre que, como ya he dicho, era una mujer muy religiosa. De hecho, él siempre dijo que su madre fue la única mujer a la que amó de verdad. Lo cual es también interesante porque Kerouac siempre despreció a Sigmund Freud. Y no cabe duda de que ese amor por la madre, por encima de cualquier otra mujer, es bastante freudiano. Kerouac fue, como vemos, un tipo complejo, contradictorio. Fue odiado en su vida adulta por la izquierda política y también por la derecha. Unos criticaban su anticomunismo, los otros su desprecio por la moral tradicional, sus ansias de libertad y también su promiscuidad sexual. Era un tipo que molestaba a todos y molestaba porque era un hombre libre. La primera ocupación de Kerouac se vincula con el deporte que practicó en sus años de universidad, pero una lesión truncó su carrera en el fútbol americano y lo obligó a dejar los estudios. Vivió durante una temporada en Nueva York con la que fue su primera novia, Edie Parker. Allí fue donde conoció a un grupo de personajes que se convertirían en sus amigos y que más tarde se harían célebres como él. Pero hablaré de estos personajes más adelante. En 1942, cuando Estados Unidos había entrado en la Segunda Guerra Mundial, un Kerouac de 20 años se alistó en la Marina Mercante y allí estuvo hasta que fue transferido a la Marina de Guerra. Su trayectoria militar fue prácticamente nula. Solo permaneció 8 días en la Armada. Saber lo que ocurrió en esos días es un poco confuso. Kerouac contó que le dolía mucho la cabeza, pidió una aspirina y acabó siendo diagnosticado con una demencia precoz. Pero lo más probable es que se mostrara apático e indiferente a las órdenes. Y esto motivó que los psiquiatras le dieran la baja. Lo que entonces se denominaba demencia precoz es lo que hoy en día llamamos esquizofrenia. Y aunque es cierto que un esquizofrénico puede ser apático, por el carácter de Kerouac y por su vida posterior, mi opinión es que se trataba de una persona aquejada de trastorno bipolar. Kerouac osciló toda su vida entre la apatía y la euforia. Tenía épocas en las que se sentía muy deprimido y otras en que vivía la vida a todo tren. Se gastaba el dinero en cuanto lo tenía y creo que su alcoholismo y sus adicciones provenían en parte de estos problemas. Las personas con trastorno bipolar eran denominadas entonces maníaco-depresivas, expresando así esta ambivalencia entre las dos fases en las que suelen vivir. También hay que decir que Kerouac era un tipo contradictorio y complejo, un tipo también bastante listo, bregado en la calle. Así que no se puede descartar que fingiera ciertos síntomas para librarse de la guerra. Uno de los amigos de Kerouac en su juventud fue Lucien Carr. Gracias a él conoció a los otros dos integrantes originales de la generación Beat, Allen Ginsberg y William S. Burroughs. Pues bien, en 1944 este amigo, Lucien Carr, se metió en un buen lío. Mientras pertenecía a los Boy Scouts, Carr conoció a un instructor que se enamoró locamente de él. Hasta tal punto llegó la obsesión del instructor que el muchacho tuvo que huir atravesando varios estados. Aún así, su perseguidor le encontró y era tal su furor sexual que el chico se defendió de él y lo mató con un cuchillo. Carr fue a pedir ayuda a su amigo Kerouac y este no tuvo mejor idea que acompañarlo a un río para lanzar allí el arma homicida. Burroughs, que era el mayor del grupo, al enterarse de la noticia, convenció a ambos para que se entregaran a la policía. De este modo, esperaba que las cosas no se complicaran más aún. Como resultado, a Lucien Carr le cayeron unos pocos años en un reformatorio, lo cual le alejó para siempre del grupo de amigos. Kerouac, por su parte, fue encarcelado a la espera del pago de una fianza, pero su padre se negó a pagar. Desesperado, Kerouac habló con el padre de su novia. Si él pagaba la fianza, Kerouac se comprometía a casarse con la chica. Así se hizo y después de obtener la libertad, ambos se casaron. El matrimonio, en todo caso, fue breve y se anuló poco después. Y sé que me estoy resistiendo a hablar de los compañeros generacionales de Kerouac, de Ginsberg y de Burroughs, y tengo motivos para ello. Pero hay que hablar de estos dos personajes y eso haré a continuación. Allen Ginsberg es el autor de uno de los grandes poemas de la historia contemporánea de la literatura, una obra cuyo título es ya de por sí una declaración de intenciones. El poema se titula Aullido. Se trata de una obra épica, poderosa, una obra que comienza con unos versos ya famosos. He visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura. Hambrientas, histéricas, desnudas, arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en busca de un colérico pinchazo. Hipsters con cabezas de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial con el estrellado dinamo de la maquinaria nocturna, que pobres y harapientos y ojerosos y drogados pasaron la noche fumando en la oscuridad sobrenatural de apartamentos de agua fría. A Ginsberg se le conoce también por su interés en el budismo. Conoció al maestro tibetano Chogyam Trungpa y fue su discípulo. En la película documental Loca Sabiduría podemos ver a Ginsberg preguntando al maestro. Ginsberg fue también un hombre abiertamente homosexual en un tiempo donde no era fácil serlo. Y hasta aquí nada que decir. El problema surge cuando escarbamos un poco más en un aspecto de su biografía que algunos quieren ocultar. Ginsberg fue también uno de los promotores de una organización que defendía la legalización de la pedofilia, tal cual, la pedofilia. Él dijo que lo hizo para defender la libertad de discusión y de expresión, pero como comentaba una persona que lo conoció bien, Ginsberg promovía esas ideas porque él mismo era un pederasta. Como yo no soy moderno y mucho menos posmoderno, puedo separar perfectamente al personaje de su obra. La obra es extraordinaria, pero del personaje creo que no hay más que decir. En cuanto al otro miembro fundador de la generación Beat, William Burroughs, es autor de varios libros donde experimenta con el lenguaje. Un episodio de su vida que lo marcó para siempre ocurrió en México. Allí había ido con su mujer en 1951 y, según dijo, había intentado imitar el célebre relato de Guillermo Tell y la manzana. Según contó, su mujer se había colocado un vaso en la cabeza y él había intentado hacer puntería con una pistola. Burroughs, que siempre presumió de su buena puntería, estaba aquel día demasiado borracho. Lamentablemente, el resultado de esta historia es el que podemos suponer. En aquella época, tanto él como su mujer eran adictos a diversas sustancias y ambos tenían frecuentes discusiones. Realmente nunca sabremos si el crimen fue un accidente o fue premeditado. Lo cierto es que a su vuelta a Estados Unidos, Burroughs cumplió apenas 2 años de condena y después siguió tranquilamente con su vida. En los años 50 salía muy barato matar a una mujer. La relación entre Kerouac y estos dos individuos fue compleja. Tuvieron muchas idas y venidas. Y por mi parte son dos individuos de los que no me apetece hablar más. Porque ahora mismo está a punto de aparecer un nuevo personaje. Un personaje extraordinario. De Nueva York, Kerouac conoció a un individuo que marcaría su vida y también la vida de todos los miembros de la generación Beat. Un personaje icónico que forma la espina dorsal de su novela En el camino. Este personaje es denominado en el libro con el nombre de Dean Moriarty, pero su verdadero nombre fue Neil Cassady. Para hablar de Neil Cassady o Dean Moriarty, el gran amigo e inspirador de Kerouac, hay que hablar también de la novela. Durante 7 años, Kerouac se lanzó a viajar por el país como un vagabundo, sin saber lo que buscaba y sin saber lo que encontraría. Y el relato de esos viajes componen un paisaje extraordinario. Un paisaje de carreteras, de ciudades, de vías de tren. Un paisaje de música y de buenos y malos momentos. También un paisaje humano, sobre todo un paisaje humano. Las únicas personas que me interesan son los locos. Locos por vivir, locos por hablar, locos por salvarse. Deseosos de todo al mismo tiempo, los que nunca bostezan o dicen cosas comunes, aquellos que arden, arden, arden como fabulosos cohetes amarillos, explotando como arañas a través de las estrellas. Kerouac tiene una prosa que te agarra de la mano y no te suelta, vibrante cuando tiene que serlo, sosegada cuando hace falta. Viajas con él al centro de la noche, a la oscuridad y también a la luz. El manuscrito final fue escrito en 3 semanas, pero para poder escribirlo, Kerouac se estuvo preparando durante mucho tiempo, tomando muchísimas notas y corrigiéndolas una y otra vez. Se dice que toda buena improvisación se debe preparar concienzudamente. Y Kerouac escribía así. Parece fácil, pero es muy difícil conseguirlo. Para escribir la versión final de la novela, Kerouac pegó folios uno tras otro hasta formar un rollo de papel continuo de 36 metros de longitud. Pretendía redactar su libro de manera continua en su máquina de escribir, sin saltos de línea, sin cambiar el papel, sin márgenes ni saltos de párrafo, como un largo discurso que no tiene fin. Cuenta la leyenda que durante esas 3 semanas febriles, su esposa le suministró una dieta exclusiva, una dieta de cigarrillos, café, anfetaminas y sopa de guisantes. Dicho lo cual, fue una suerte que solo estuviera 3 semanas escribiendo. En las novelas de Kerouac hay momentos muy divertidos, donde sonríes o te ríes a carcajadas. Están llenas de personajes estrafalarios, de tipos muy locos, pero increíblemente vitales. Tipos que se beben la vida a sorbos, que se la comen a bocados. Tipos que hablan por los codos con esa misma prosa volcánica del propio Kerouac. Personajes que dicen cosas sublimes o absurdas, todo junto y bien mezclado. Los viajes que se cuentan en la novela son experiencias reales del autor. Solamente cambió los nombres de las personas para no tener problemas legales. También suprimió algunas escenas por decisión de los editores. Pero lo que cuenta es su vida en la carretera, su vida con sus momentos sublimes y sus momentos miserables, sin ahorrarse nada, tal como cuenta en una de sus obras. Me sentía triste, realmente triste, como la noche anterior en aquel horrible paraje lleno de niebla en la zona industrial de Los Ángeles, cuando de hecho había llegado a llorar un poco. Después de todo, un hombre sin hogar tiene derecho a llorar, pues todas las cosas del mundo se levantan contra él. Pero, como dije, el gran protagonista de la novela es, aparte del propio Kerouac, su amigo Neal Cassady, un tipo que era todo lo contrario que él. Kerouac, como buen Piscis, era tímido, introvertido y algo solitario. Un hombre que nunca se creyó la fama cuando le llegó. Yo creo que, en el fondo, él no se sentía lo suficientemente bueno en lo suyo. En muchos momentos de su obra entendemos que está buscando algo, pero ni él mismo sabe lo que busca. Se enamora y encuentra buenas y malas mujeres en su camino, pero cuando puede sentar la cabeza, cuando ha encontrado a la chica adecuada, se equivoca y lo echa todo a perder. En cambio, su compañero de aventuras, su compañero de camino, Dean Moriarty, es un tipo loco, estrafalario, extrovertido, al principio de la novela, acaba de salir de un reformatorio y Kerouac lo describe de una manera magistral. Lo hace con unas pocas palabras. Era un joven taleguero nimbado de misterio. Kerouac lo admira como se admira al amigo que tiene todo lo que tú querrías tener. Pero no hay envidia aquí. Simplemente el viaje los junta y los separa en varias ocasiones. También están las mujeres, como el personaje de Mary Lou, la novia de Dean, con quien Kerouac tiene una relación ambivalente. Disfrutamos y sufrimos con las peripecias de Kerouac. Pero para Kerouac, el gran personaje de la novela es Dean Moriarty. La inteligencia de Dean era tan auténtica y brillante y completa, y además carecía del tedioso intelectualismo de todos los demás. Y su criminalidad no era nada arisca ni despreciativa. Era una afirmación salvaje de explosiva alegría americana. Era el oeste, el viento del oeste. Una ola procedente de las praderas, algo nuevo, profetizado hace mucho, venido de muy lejos. Dean se limitaba a desplazarse por la sociedad. Ávido de pan y de amor, no le importaba que fuera de un modo o de otro. La novela fue un éxito inmediato. Se convirtió en una de las Biblias de los hippies, junto a las obras de Carlos Castaneda y otras más. En el camino era un soplo de aire fresco, como ese viento del oeste del que nos ha hablado su autor. Esta es una de las obras que creó la cultura juvenil, una cultura que existe desde hace muy poco tiempo. Porque antes de Kerouac, los jóvenes no eran rebeldes. De hecho, se puede decir que no existía la adolescencia. Libros como este o como El guardián entre el centeno de Salinger mostraron un camino que otros seguirían. De aquí nacen los cómics, la música, la moda juvenil. De aquí nace la actitud contestataria, la rebeldía libertaria. Kerouac, al que le gusta despistar con sus declaraciones, dijo que su novela era una historia sobre dos amigos católicos que vagan por el país en busca de Dios y lo encuentran. Esa novela, publicada en 1957, lo convirtió en un hombre famoso. ¿Y sabes lo que hizo cuando fue famoso? Huyó a esconderse. Pasó tiempo con su madre, con su hermana y con su cuñado. Él no era un profeta de un nuevo tiempo. No se veía de esa manera. Sus viajes por Estados Unidos no eran sino el intento de llenar un vacío interior. Pero, como descubrió, la solución no estaba fuera. La solución estaba dentro. En 1954, cuando aún no se había hecho famoso, Kerouac, que continuaba viajando y que padeció gravemente por causa de su adicción al alcohol, se topó con un libro que le cambió la vida. Era un libro de introducción al budismo, pero para nuestro personaje constituyó la entrada a un nuevo mundo. Devoró todo lo que pudo encontrar sobre el tema. Y hay que decir que en aquella época no había mucha bibliografía sobre el budismo. Todos los autores de la generación Beat estuvieron interesados por el budismo, pero yo creo que Kerouac lo vio como una tabla de salvación. Tengo que decir que su concepto del budismo me parece a veces un poco sui generis. y creo que no terminó de digerirlo bien. Pero lo cierto es que con esta filosofía de vida comenzó un tiempo nuevo para él. Un tiempo donde algunas luces comenzaron a proyectarse en medio de sus sombras. Seguramente el budismo le ayudó a ser un poco menos desgraciado. Fruto de esta pasión es su segunda gran novela, Los vagabundos del Dharma. Esta es también una novela de viajes, pero no es tan intensa como la anterior. Sí, en ella hay juergas y sexo y alcohol, pero también una búsqueda de la pureza, de la compasión, un intento de encontrar en la naturaleza un espacio de sanación interior. Por ejemplo, el momento en que relata su aventura en la montaña, una aventura que emprende con su amigo Gary Snyder. Esas anécdotas de acampadas que todos hemos vivido, esa gente que habla y que no duerme y que no te deja dormir en medio del monte. Esas historias de juventud en las que te pierdes con un amigo por los senderos de la montaña, hablando del arte, de la vida, de filosofía, de la chica que te gusta y no te hace caso, de sueños. Esos instantes mágicos y divertidos que quedan grabados para siempre en la memoria. Confieso que leyendo estos pasajes sonrío y también siento nostalgia. Me parecía que ya había visto antes el antiguo atardecer del sendero. Los prados, las rocas y las amapolas de pronto me hacían revivir la rugiente corriente con el tronco que servía de puente y el verdor del fondo. Y había algo indescriptible en mi corazón que me hacía pensar que había vivido antes y que en esa vida ya había recorrido el sendero en circunstancias semejantes, acompañado por otro bodhisattva. Aunque quizá se tratara de un viaje más importante y tenía ganas de tenderme a la orilla del sendero y recordar todo eso. Los bosques producen eso, siempre parecen familiares, perdidos hace tiempo, como el rostro de un pariente muerto hace mucho, como un viejo sueño, como un fragmento de una canción olvidada que se desliza por encima del agua, y más que nada, como la dorada eternidad de la infancia pasada o de la madurez pasada, con todo el vivir y el morir y la tristeza de hace un millón de años. Y las nubes que pasan por arriba parecen testificar con su solitaria familiaridad este sentimiento, casi un éxtasis, con destellos de recuerdos súbitos y sintiéndome sudoroso y soñoliento, me decía que sería muy agradable dormir y soñar en la hierba. Ahora, Kerouac está menos interesado en las mujeres y más atento a las flores, a los árboles, a los colibríes. Construye así un libro lleno de poesía, de compasión, de reflexiones. Un intento de sobrevivir a sus propios demonios interiores. El Dharma del título es un término que se utiliza para designar las enseñanzas budistas. Y todo el texto está impregnado con las reflexiones que hace Kerouac acerca de estos temas. Para la filosofía budista, todos nosotros vivimos en el samsara, el ciclo continuo de nacimiento, vida, muerte y encarnación en una nueva vida. Se piensa que el samsara es causado por el karma, que es la ley de causa y efecto. Cada acción que realizamos tiene una consecuencia, y estas consecuencias nos siguen de una vida a la siguiente. El objetivo del budismo es romper el ciclo del samsara y alcanzar el nirvana. El nirvana, que es un estado de liberación del sufrimiento. Y para acabar con el karma, tenemos el dharma, la enseñanza. Una enseñanza que nos tiene que llevar a una práctica compasiva con todos los seres sintientes. Unos pocos seres, los bodhisattvas, han trascendido el ciclo de las encarnaciones. Podrían ingresar en el nirvana y alejarse para siempre del dolor humano, pero ellos han escogido retornar para ayudar a la liberación de todos aquellos que aún viven prisioneros del karma, para aquellos que están enredados en el samsara. Cuando Los vagabundos del Dharma fue publicado en 1958, el aclamado Jack Kerouac fue vapuleado por la crítica. Después de ser adulado por todos, ahora le tocaba vivir la otra cara de la moneda de la fama. Los maestros budistas de Estados Unidos rechazaron la obra, la criticaron. Ellos veían a Kerouac como un impostor, y esto fue demoledor para él, porque, equivocado o no, era sincero en su creencia. Después de buscar sin rumbo, Kerouac había descubierto que la mirada debía volverse al interior. Pero le importaba demasiado lo que dijeran de él. Le importaba mucho el reconocimiento no de la masa, sino de los maestros. Quería un padre que le diera una palmada en el hombro, un padre que le diera un abrazo, un maestro que sustituyera a su padre alcohólico, pero no lo encontró. Lo que vino a continuación fue el progresivo desmoronamiento de su mente. Aún tuvo fuerzas para escribir una tercera gran novela, Big Sur, una obra autobiográfica como las dos anteriores. En ella vemos a un Kerouac completamente desencantado. Aquí ya no se nos presenta como un viajero bohemio, sino como un escritor de éxito que lucha con sus problemas mentales y con su alcoholismo, y que cae presa de estos demonios. Kerouac escribió esta novela en un periodo de apenas 10 días. Lo hizo en un largo rollo de papel, como en las anteriores. Para ello, se encerró en una cabaña que le prestó su amigo Ferlinghetti. Una cabaña que estaba ubicada en la localidad de Big Sur, en California. En esta novela volvemos a encontrarnos con su amigo Neil Cassady, y hay que decir que estamos ante una de las grandes obras de la literatura norteamericana, la última gran obra de Kerouac. Kerouac no encontró la paz que buscaba. Probablemente, si hubiera estado rodeado de otras personas, o quizás con algo de ayuda, hubiera podido remontar. De hecho, los años 60 trajeron nuevas terapias para curar el alcoholismo, terapias basadas en el uso del LSD, tal como relaté en un capítulo anterior de Nómadas. Pero todo esto no llegó a tiempo para él. Una serie de golpes fueron llegando a su vida, uno tras otro. Primero, la muerte repentina de su hermana por un ataque al corazón en 1964. Dos años después, su madre sufrió un ictus que la paralizó. Kerouac la cuidó como pudo, a pesar de que él mismo necesitaba ayuda. En 1968, su gran amigo e inspirador, Neil Cassady, murió en México después de acudir a una fiesta. Probablemente Cassady estaba drogado o borracho y se quedó dormido a la intemperie. Cuando lo encontraron, vestido apenas con unos vaqueros y una camiseta a un lado del camino, no se pudo hacer nada por él. Falleció, posiblemente de frío. Jack Kerouac no vivió mucho más. Al año siguiente, en 1969, se sintió indispuesto mientras escribía un texto acerca de su padre. De manera simbólicamente muy significativa, en ese momento comenzó a vomitar sangre. Pidió a su pareja que lo llevara al hospital y allí le hicieron varias transfusiones de sangre y se intentó una operación. Pero Kerouac nunca despertó de la anestesia. Lo que provocó su muerte, probablemente, fue una cirrosis hepática. Simplemente tenía el hígado destrozado por el alcohol. Como su visión de la infancia había predicho, murió de una manera terrible, pero quizás encontró la salvación que un católico puede esperar. Kerouac concedió varias entrevistas para la televisión. En la última de ellas, poco antes de morir, vemos a un hombre prematuramente avejentado, con la cara hinchada, los ojos acuosos y claramente borracho en el plató. Parece mentira, pero ese hombre ya destruido tenía apenas 47 años cuando murió. Jack Kerouac fue una de las voces más influyentes de la literatura norteamericana del siglo XX. Su estilo de prosa espontánea, una prosa que se caracteriza por un uso del lenguaje coloquial, su ritmo fluido al escribir, casi declamatorio, ha sido copiado muchas veces. Copiado por escritores que tenemos mucho menos talento que él. Los grandes temas de su obra nos hablan de la angustia existencial de los hombres y las mujeres del siglo XX y tiene un claro reflejo en este momento actual. Kerouac huía por las carreteras y a través del consumo de alcohol. Hoy en día el ser humano huye de sí mismo con otras adicciones, por otras carreteras que no son de asfalto, sino digitales. Pero Jack Kerouac también nos enseñó el valor de la libertad, de la búsqueda de la libertad, dejar atrás lo conocido para encontrarte a ti mismo en el camino. La idea del viaje como el transcurrir de la vida es muy antigua, pero él la actualizó a nuestro tiempo. Como Kerouac, muchos comienzan buscando en el exterior y solo con el tiempo, con las derrotas y las decepciones, comprenden que la verdad se encuentra en las carreteras que te llevan a tu corazón. Para él, esta revelación llegó demasiado tarde. Estaba demasiado destruido como para salvarse a sí mismo. Pero su obra fresca, divertida, provocadora, agitadora de mentes dormidas, su obra está a nuestro alcance. No hace falta que tengas 17 años para sentir el latido de Kerouac en tu interior. Yo ya no lo puedo leer como lo leí a esa edad. No lo puedo sentir igual, pero algo de él resuena en mí y resonará siempre. Resonará como resuenan esos libros y esos autores que te cambian la vida y te la cambian para bien, porque ese es el propósito de la literatura. Esa debe ser la finalidad de escribir. Cambiar vidas, tocar las conciencias. Podría terminar aquí, pero me gustaría que escucharas al propio Kerouac leyendo un fragmento de su novela En el camino. Nadie puede recitar su obra como él. Luego te leeré la traducción, pero quiero que oigas las palabras en su propia boca. Este es Jack Kerouac. So, in America, when the sun goes down, and I sit on the old broken down river pier watching the long, long skies over New Jersey, and sense all that raw land that rolls in one unbelievable huge bulge over to the West Coast, and all that road going, and all the people dreaming in the immensity of it. In an hour, I know by now that children must be crying in the land where they let the children cry. And tonight the stars will be out. And don't you know that God is Pooh Bear? The evening star must be drooping and shedding her sparkler dims on the prairie, which is just before the coming of complete night that blesses the earth, darkens all the rivers, cups the peaks, and folds the final shore in. Nobody, nobody knows what's going to happen to anybody besides the forlorn rags of growing old. Think of Dean Moriarty, or even think of old Dean Moriarty, the father we never found. Think of Dean Moriarty. I think of Dean Moriarty. Y lo que dice es... Así, en esta América... Cuando se pone el sol y me siento en el viejo y destrozado malecón contemplando los vastos, vastísimos cielos de Nueva Jersey y se mete en mi interior toda esa tierra descarnada que se recoge en una enorme ola precipitándose sobre la costa oeste y todas esas carreteras que van hacia allí y toda la gente que sueña en esa inmensidad. Y sé que en Iowa ahora deben estar llorando los niños en la tierra donde se deja a los niños llorar. Y esta noche saldrán las estrellas. ¿No sabéis que Dios es el osito Pooh? Y la estrella de la tarde dedicará sus mejores destellos a la pradera justo antes de que sea totalmente de noche. Esa noche que es una bendición para la tierra, que oscurece los ríos, se traga las cumbres y envuelve la orilla del final. Y nadie, nadie sabe lo que le va a pasar a nadie, excepto que todos seguirán desamparados y haciéndose viejos. Pienso en Dean Moriarty y hasta pienso en el viejo Dean Moriarty. Ese padre al que nunca encontramos. Sí, pienso en Dean Moriarty. ¿Sabes? Escuchando a Kerouac, yo también pienso en mi viejo amigo Dean Moriarty. Ese Dean Moriarty que todos hemos conocido alguna vez. Gracias por tu atención. Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será como aquella